poquito en dor y viendo mucho skank para su mamá. Ella tiene un cáncer terminal y mucho dolor, y el doctor recetó Paz, y don Juan recetó.